Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de la DELA. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Horacio Malvicino, un guitarrista argentino oriundo de Concordia. Como miembro de las distintas formaciones de Astor Piazzolla, grabó 15 discos. Tocó tango, jazz y bossa nova. Realizó proyectos junto a músicos como Leopoldo Federico y Daniel Vinelli. Musicalizó muchas películas. Es considerado pionero del jazz moderno en la Argentina y en la guitarra. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Horacio Malvicino Jazz Quinteto, grabado en el auditorio de Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires en abril de 1964. Thank you. De la ciudad de Buenos Aires, llega a ustedes este programa de jazz con la actuación de Horacio Malvicino y su quinteto. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Horacio Malvicino Jazz Quinteto, grabado en el auditorio de Radio Municipal de la ciudad de Buenos Aires en abril de 1964. Sí, claro, Nico Carvalho me ayudó mucho. Me ayudó muchísimo en mi carrera porque, fue un poco el que me sacó de la bohemia. Es decir, empecé a trabajar con él, tocábamos en una boate en la calle Maipú y Córdoba, debajo de una confitería que había en la esquina y un boliche llamado Le Tucán, que tenía un tucán en la entrada. Y ahí tocábamos nosotros con la jazz, que era Nico Carvalho, con un quinteto y una orquesta típica, por supuesto, que era lo más importante. La típica era, el tango era más importante que el jazz. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que en esa época, conseguir que una compañía de discos del nivel de que era Odeón, ese disco es Odeón, era como que te dieran el trofeo máximo, porque nadie tenía las facilidades que hoy día, a través de lo que es internet y de lo que es la digitalización, vos te sacás el disco, lo grabás acá, en los 10 minutos vas a la esquina, lo haces en tu casa y al otro día tenés el disco en la mano. Uh-huh. Ahí, en esta época, que lo llamara Odeón a Nico Carvalho para ir a grabar, era una cosa así fuera de serie. Se celebraba con grandes fiestas internas dentro de la orquesta, de la familia, de todo. Era todo un logro para Nico Carvalho. Tan es así que ese disco sacó un premio, casualmente por este tema, el arreglo era de Rossino, un saxofonista muy querido, y sacó un premio que le dio un club de jazz que tenía que ver con el Dixieland y con este estilo de música. Aunque los solos, tanto del Chivo como el mío, como el del mismo San Martín, que ya debe haber fallecido Saúl, el Chivo sí falleció, eran solos tirando a la onda bop y a la onda, no a la onda, digamos, clásica del Dixieland, ¿no? En 1964 se publicó Horacio Malvicino Jazz Quinteto, disco reeditado por el sello Melopea en el auditorio de la Radio Ciudad de Buenos Aires. Dijo Malvicino: fue tan encantador vivir los encuentros con aquel grupo, era como jugar en la delantera del seleccionado. Nos conocíamos tanto que con solo mirarnos ya sabíamos lo que iba a pasar. Thank you. ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. O velho fado corrido se foste dos mais bairristas. Meu velho fado corrido se foste dos mais bairristas. Porque te mostras esquecido na garganta dos fadistas. Porque te mostras esquecido na garganta dos fadistas. Explicou-me um velho amigo como o fado era tratado. Explicou-me um velho amigo como o fado era tratado. Tinha graça ao fado antigo da forma que era cantado. Tinha graça ao fado antigo da forma que era cantado. Um ramo de loira à porta indicava uma taberna. À noite era uma lanterna com sua luz. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Horacio Malvicino Jazz Quinteto, grabado en el auditorio de Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires en abril de 1964. He hecho de todo, he dado vuelta por distintos estilos y por muchas... Me ha gustado mucho, te juro. Si yo creo que existe una especie de profesión de acompañar cantantes. Hay gente que tiene algunos prejuicios. Por ejemplo, hay músicos de jazz que jamás harían otra cosa, o músicos de Piazzolla, claro, como ha sido usted, que no abordarían otro género, ¿no? No, seguro que sí, claro. El músico de jazz, por lo general... ¿Sabes qué es lo que pasa en la historia del jazz? El músico de jazz, y sobre todo en la Argentina, e inclusive en Estados Unidos, los músicos de jazz americanos van a Europa a ganar la plata. En Estados Unidos no ganan plata. Tienen que tocar en un boliche de los que hay, que son famosos, las famosas cuevas de jazz, en el Village, y bueno, tienen que tocar ahí, y sabes que ahí se toca por unos pesitos, como acá en Buenos Aires se toca por 30, 40 o 50 pesos. En Concordia, donde Malvicino vivió hasta los 18 años, un amigo coleccionista le hizo conocer la música del guitarrista belga Django Reinhardt y del guitarrista estadounidense Charlie Christians. Cuando llegó a Buenos Aires se fascinó con el llamado movimiento Booper y junto a músicos como el Gato Barbieri, Lalo Schifrin y el Mono Villegas le rindió culto en el Bop Club. Yo llegué a Buenos Aires a los 17 años a estudiar medicina. Ajá. Debido a un problema familiar de mi padre, que ya no me pudo mandar los 150 pesitos que me mandaba todos los meses, tuve que buscarme un trabajo. Yo estudiaba la guitarra y tocaba la guitarra desde los 6 años que había empezado a estudiar la guitarra, pero ya cuando vine a estudiar medicina a Buenos Aires, lo que menos se me ocurrió fue traer la guitarra, y la tuve que mandar a buscar porque tenía la posibilidad de tener que volverme porque no recibía nada de mi casa. Así que se me ocurrió salir a buscar trabajo, y me pareció que lo más lógico era hacerlo con la guitarra, que era lo que sabía hacer. Así que empecé a caminar por Buenos Aires hasta que conseguí que me tomaran una prueba, y ahí arranqué y hice varias radios, toqué con un montón de gente muy macanuda que me ayudó muchísimo. Y claro, la primera orquesta importante con la que toqué fue la de Eduardo Armani, que en ese momento era como decirte la orquesta de Glenn Miller, claro, cualquiera de esos, ¿no? Muchos grandes músicos. Thank you. Sí, mira, toqué en muchas orquestas, porque yo tenía una facilidad que, gracias a Dios, un profesor de guitarra que me enseñó la guitarra en Concordia, Agustín Satalía, yo estudié desde los 6 años hasta los 14 la guitarra. Sí. Y entonces había aprendido a leer muy bien, a leer música. Acá en Buenos Aires, en el área de lo que era la música popular, los guitarristas se caracterizaban por tener hermosas guitarras, todas lustrosas, y eran cantantes, y tenían pinta. Claro. Eran varias razones que eran importantes. Entonces la guitarra le servía como para, mientras la orquesta estaba tocando y no tenían que cantar el estribillo, que es lo que cantaban. Tocaban la guitarra, hacían ritmo, y de esa manera, después cuando venía el momento en que había que cantar el estribillo de la orquesta, dejaban la guitarra, se acercaban al micrófono y cantaban. ¿Entendés? Entonces, mi primera aparición en este tipo de cosas sucedió que cuando tuve que empezar a trabajar y aflojar un poco con el estudio de la medicina, porque ya mis padres no me podían enviar lo que me mandaban para poder, 200 mangos en esa época, para poder ir a la facultad y estudiar, salí a buscar trabajo con la guitarra. Y empecé a tirar líneas por todos lados, metiéndome en boliches, en bares, en todo, donde veía una orquesta, ahí iba, dejaba el teléfono. Bueno, un tipo me llama por teléfono y me dice: usted, mire, me dijeron que usted toca como la gran siete, la guitarra, qué sé yo. Me encantaría, usted no quiere, porque esta noche tengo un trabajo que empiezo acá en una boate en la calle San Martín y Tucumán. Digo, sí, cómo no, yo dije, bueno, me lo mandaron. Piazzolla escuchó allí a Malvicino y le pidió que formara parte del Octeto Buenos Aires, que tuvo actividad entre 1955 y 1958. Y lo siguió convocando hasta la disolución de su último sexteto. Al respecto, Malvicino dijo: tuve la satisfacción de que el Tano me llamara cada vez que se le ocurría. He entrado y salido 10 veces de sus agrupaciones tangueras en la guitarra eléctrica. El objeto maldito dentro del tango. Por eso, recibía amenazas todos los días, llamadas telefónicas, anónimos, tomatazos, tipos que me puteaban por la calle, sin mucha metáfora. O dejás Piazzolla o te reventamos. Paralelamente a su carrera como guitarrista, bajo el seudónimo de Alain Debré, Malvicino grabó numerosos discos como director de orquesta. Entre estos discos se cuentan algunos de tangos interpretados a la europea, en los que se incluía acordeón solista en lugar de bandoneón. Mira, Alain Debré es una historia un poco insólita, porque yo ese disco originalmente no lo hice para Argentina. Ese disco fue un encargo, yo trabajaba en RCA, hoy día BMG, y le solicitaron de Francia la grabación de dos tangos, La Comparsita y El Choclo. Yo le sugerí en ese momento en una reunión de la dirección artística que me parecía que lo más lógico era que lo grabara una orquesta de tango renombrada, de las de cartel, de orquestas que se dedicaban específicamente al tango. Claro. Y pero no, lo que querían era un tema de cada uno de los países de Sudamérica para lanzar en esa época en un long play, pero que tuviera un aire europeo, que tuviera una forma europea. Consideraban que un tango muy muy argentino, muy porteño, muy de acá, a lo mejor en ese momento se pensaba no iba a pegar o no convenía. La idea, la imagen que tenían del tango era ese tango así, de tipo europeo, con batería, con tambor, con una serie, con gran orquesta, inclusive sin bandoneón, con un acordeón, ¿no? Y bueno, lo grabé, lo hice, y lo mandamos a Francia. En el informe que iba junto con la cinta en esa época decía Orquesta Horacio Malvicino, y así fue. Pero llegó allá y, bueno, en la producción del disco pensaron de que era más más europeo ponerle otro nombre, entonces pensaron en ese nombre, aprovechando la circunstancia de, por un lado, de Alain Delon, por supuesto, y de Régis Debray. Thank you. El texto del presente programa fue extractado de un artículo de Néstor Pinzón de la página Todo Tango. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Horacio Malvicino Jazz Quinteto, grabado en el auditorio de Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires en abril de 1964. Participaron del mismo Horacio Malvicino en guitarra eléctrica y dirección, Horacio Chivo Borraro en saxo tenor, Santiago Giacobbe en piano, Mario Mojarra Fernández en bajo, Rolando Oso Picardi en batería y Oscar Alem en contrabajo. Dedicamos el programa a la novia del tango adormecida. Chao.